Ahora prepárate y demuéstrame todo lo que tienes, pura bulla. No eres más que un simple fanfarrón que habla mucho y hace poco. Acepta tu castigo, pura bulla.